Voy a llevar un mensaje claro, un mensaje bien especial, lo que me ha ayudado a trascender en este negocio. Cómo aplicando el sistema correctamente me ha ayudado a mí a traspasar las barreras mentales, y como el mío muchas veces son monstruos mentales que nos encontramos a veces que nos impiden hacer el negocio. Así que hoy lo que vamos a tomar, creo que si mal no me equivoco, el miércoles, el lunes, no, este que estaba Luis Chu, ¿se acuerdan de Luis Chu? Vamos a hacer lo que decía. Una, dos y tres. ¡Uba! Una, dos y tres. ¡Uba! Ok, se acuerda. Pues el lunes anterior de Luis Chu, el señor Luis Pacheco había presentado el modelo del plan, cómo dudar el plan y todo eso, la estructura del plan. Ahora yo les voy a enseñar en esta noche, voy a tratar de hacer un mensaje muy sencillo, cómo tenemos que prepararnos, cuál debería ser la actitud a la hora de tú presentar un plan, pero cómo tú te preparas desde anterioridad, con anterioridad, mejor dicho, perdón. Porque muchas personas no es llegar a la casa y dar el plan. ¿Estamos conscientes de eso? Una pregunta, ¿cuántas personas aquí dan el plan? O sea que los que no levantan la mano es que no dan el plan o están empezando, ¿sí o no? Están gateando. ¿Están gateando? ¿Vas a caminar ya mismo? Los celulares, por favor, si lo pueden poner a vibrar o en silencio, mejor todavía. Gracias por sonarlo, porque me lo acordó. Hay una persona aquí, hay alguien que me pueda decir que haya empezado en el negocio y que no tenga ni uno, un distribuidor, ni uno, que no tenga ni uno. ¿Quién? Pasa por aquí, por favor. Pasa por aquí. Un aplauso a este hombre para que me lo ayude a recibir el equipo de negocio. Sube aquí a la tarima, gente, aquí a la tarima. No te asustes, que no te voy a poner a hablar. ¿De quién me manda a hablar? ¿Cuál es tu nombre? José. ¿De dónde eres? De Calle. José, yo vine de Calle. ¿Qué tiempo lleva en el negocio? 3 semanas. 3 semanas lleva en el negocio. ¿Parte qué, José? ¿No tienes a nadie en el negocio ahora mismo, verdad que no? Aún no. ¿Solamente qué tienes? ¿Tu sueño, tu deseo y la carne de hacerlo? Eso es así. ¿En 3 semanas ya estás practicando el plan más o menos? Ya estamos en eso. ¿Cómo es? Sí, ya estamos en eso. Ok. Mira a toda esa gente. ¿Verdad que eso es diferente de aquí para allá? Sí. Imagínate por un momento, y ese ejercicio ustedes lo pueden hacer también. Imagínate por un momento que todas esas personas que están ahí pertenecen a tu organización. Mira bien. ¿Alguien que me ayude con el sonido, por favor? Mira, todos son dos frontales. Y toda esa gente que está por abajo, aquel último que está por allá parado con la camisa azul, aunque tú no lo conozcas, tanto bueno se siente, ¿está bien? ¿Tú sabes cómo comienza todo eso? ¿Cómo comienza? Dando el plan. Si tú aprendes a dar el plan correctamente y lo perfeccionas, tú vas a tener eso. ¿Sabes por qué? Porque esos frontales que están contigo, al frente, que están contigo, cada uno de ellos va a imitar lo mismo que tú hagas. Si tú te tardas 3 meses en dar el plan, ¿ellos cuándo se van a tardar? 3 meses. Porque tus hechos van a hablar más que tus palabras, entonces ellos no van a poder imitar al líder. Ahora, si el líder se lanza con tu pecho, bien, no importa que se te olvide cuando hable. No lo cojo personal, esto viene de arriba, ¿sabes? Yo tenía ya esto preparado, ya esto viene de arriba. Si ellos ven que su líder comenzó a hacerlo ya 3 semanas, ponle que al mes, ya tú lo estás haciendo, ya tú tienes potestad en el hablar. Cuando tú digas a ellos que tú lo hiciste en un mes, por lo menos ellos saben que tienen que esperar por lo menos mínimo un mes contigo. ¿Estamos? Y de esa manera entonces tu red se va a comenzar a duplicar correctamente, entonces ellos van a pasar la misma información. De momento te encuentras uno y te quieres retar. No, yo voy a hacer en 3 semanas. ¡Gloria a Dios si lo quieres hacer en 3 semanas! Pero lo importante es que tú uses el poder de la visualización, que te dice no como tú estás ahora que no tienes ninguno, es como tú vas a estar. No son los que tú no tienes ahora, son los que tú vas a tener. Mira eso, ese es tu reto. Gracias. Salúdale, dile. Gracias, está muy bien. Hay unos factores muy importantes antes de dar una reunión. Y una de las cosas importantes en el negocio, para que cada persona aprenda este negocio a nivel profesional y que te pueda estar, que tú puedas tener los resultados que tú necesitas y que tú puedas tener una organización gigantesca, grande, sólida y estable con buena duplicación, es necesario que antes de dar el plan tú te prepares. Que tú te prepares durante el día para la hora que llegue, la hora de dar el plan, tú puedas estar tranquilo, sereno, relajado. ¿Por qué? Porque, número uno, no es bueno que tú te presentes a la hora de dar un plan estrésico. No. Aquí dijo bendito. ¿Verdad? Porque se pone estrésico. Exactamente, porque se pone estrésico. Usted vio las notas mías. En esta noche, yo voy a hacer una parte. Yo no vine hoy a motivar, yo vine a enseñar lo que a mí me enseñaron correctamente por el sistema, el señor Juan Rosado, lo mismo que me dio resultado, gracias porque él me lo enseñó, ahora hoy yo voy a dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Así que para empezar, yo voy a imaginarme que todos ustedes pertenecen a mi organización, para yo poderle darle lo mejor de lo mejor sin ningún egoísmo. ¿Estamos con eso? ¿Le gustó? Pues denle un aplauso. Cuando tú te preparas correctamente, antes de dar el plan, acuérdate que tú vienes del trabajo, muchas veces vienes con problemas, con situaciones, te encuentras con situaciones en tu hogar. Y recuérdate que si tú eres un líder y tienes gente en tu organización, a la hora que tú vas a darle un plan a las personas que están contigo en tu organización, tú tienes que tener en mente algo bien importante, que esas personas están viendo que su líder, porque en el momento, en el principio, tú estás trabajando por tu organización. Y todo lo que tú hagas, ellos lo van a duplicar exactamente como tú lo hagas. Si tú tienes un problema en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, con cualquier cosa que tú te encuentres en una situación, en el camino, recuerda que a la hora de ver el plan, tienes que quitarte eso de tu mano. Tienes que sacarte o gritarle un juba o 20 jubas, como ustedes quieran hacer. Pero es necesario que tú dejes aparte eso. ¿Sabes por qué? Porque eso tú lo vas a transmitir. Entonces la gente lo va a percibir. ¿Quién te va a seguir? No te van a seguir. Ahora, tú haces una parte, los problemas son los problemas, eso se queda allá en la casa, tú lo dejas allá en el carro, con el maletín, lo metes engavetado ahí. En el cuarto lo metes. Y entonces, es que tú te vas a presentar a dar el plan. Tú tienes que mantener una tranquilidad mental por increíble. Mire, yo les recomiendo, pongan una canción poderosa que les ayude a motivarse. O pongan una canción de reflexión en la cual usted se sienta relajado. Respire por lo menos 10, 15, 20 veces antes de presentarse a la casa donde usted va a dar el plan. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque tú estás trabajando tanto para tu sueño como para los sueños de los que están creyendo en ti. Porque al principio te están siguiendo a ti, tú eres el líder y no te puedes olvidar de eso. ¿Quién es el líder? Y yo. ¿Quién es el líder? Entonces, si tú eres el líder, la gente te va a seguir a ti. Y es necesario que tú mantengas una postura correcta como todo un empresario, como todo un líder. Ahora bien, yo tengo algunas notas que les van a ayudar mucho. Una vez usted ya esté tranquilito emocionalmente, hay algo, un factor muy importante que le va a evitar a usted que la hayan cancelado. ¿A cuántas personas aquí le han cancelado una reunión? Mire, tenga de antemano la confirmación de la actividad, de la oportunidad. Llame a su prospecto y transmítale seguridad. Es responsabilidad del líder. ¿Quién es el líder? Entonces es responsabilidad del líder llamar con anterioridad a la persona que se le va a brindar el plan de oportunidad. Usted lo llama y usted confirma. Escúcheme bien, es responsabilidad del líder. Usted no puede pretender de que la persona de la casa le esté llamando a usted porque la persona todavía no ha cogido la visión y usted le está transmitiendo la visión. ¿Quién es el líder? Por favor, que dice, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos el control del negocio en nuestras manos, nosotros entonces llamamos, nos aseguramos que todo está bajo control, e independientemente te digan, mira, lo que pasa es que salí media hora tarde del trabajo y la reunión no se va a poder dar. Fíjense, eso les pasa. Ay, lo que pasa es que no me ha llamado nadie y nadie me ha confirmado. A lo mejor la reunión se va a tener que cancelar. Lo que pasa es que los que venían me dijeron que para mañana. Entonces de momento comienza una guerra mental dentro de esa persona que usted está modelando. Y si usted no a tiempo, usted no le llama, si a tiempo usted no está ahí presente con esa persona es el momento cuando más lo necesita a usted. ¿Sabían eso? ¿Sabían que cuando te cancelan una reunión, ese es el día más importante de tú estar con tu prospecto? ¿Sí sabían? Ese es el mejor día porque tú te vas a sentar con la persona, no para saltarlo a palo, me hiciste perder el tiempo, yo que salí a la milla del trabajo. Ese es el mejor momento para que tú le puedas educar de una forma muy familiar. Vas a fortalecer la relación, vas a hablarle, si quieres, sácalo de la casa y llévatelo a comer, aunque sea una cerdita. Pero ese momento... No llamen a Church. La loncherita. Es necesario que nosotros aprendamos ese detalle, que son detallitos pequeñitos, que si tú se quieres hacer, usted la guía, pero lo que te quiero decir que son detallitos emocionales, que si tú no lo llevas correctamente, puedes salvar la vida de tu líder. Y nosotros nos convertimos en este negocio, más que networker team, nosotros somos salvadores de vida. ¿Usted sabía eso? Porque es el momento ahí donde entra la frustración a la persona. Yo le voy a explicar cómo. Mira. Razones para estar en el plan. Fomentamos la buena relación con el socio. Los que están tomando nota, me alegra mucho porque estamos aprendiendo en esta, esto es prácticamente una academia. Modelamos el plan. El nuevo socio siente seguridad de que su equipo lo apoya, aunque no venga nadie. Es necesario decirle a su nuevo recluta lo importante de esa reunión, pero si no va nadie, es el mejor momento para estar con él, porque es allí cuando él necesita más de usted. A mí me gusta leer, todo esto sale de mi mente, pero me gusta leerlo para que no se me quede nada. El nuevo socio en ese momento siente unos sentimientos muy, muy desastrosos. ¿Ustedes han invitado alguna vez a un líder poderoso de la organización y de momento cuando el líder llega temprano, monta su pizarra, después que usted le estuvo diciendo que venían como 30 personas, después usted dice, no, tú tienes que estar porque los que vienen son unos ingenieros, vienen unos doctores, tú tienes que estar allí, muchacho? Y cuando el líder llegó tempranito, llegó el líder, ¿y dónde están los carros? Me habré equivocado de casa. Los coquín son los únicos que están allí y el líder, tú le ves la cara... Chico, la gente me canceló. Después que me confirmaron, este contrayo me confirmó, me dijo que venía porque quería ver la novela. Eso me pasa a mí. Ah, pues es que no puedo ir para la charla porque tengo que doblar el pavo. No me dijeron. Oh, gloria a Dios. Yo decía, ¡uah! Mira, ¿cómo es que doblar el pavo? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes que un líder que tiene una organización te diga que no puede dar un plan porque tiene que doblar el pavo? Y eso nos pasa a nosotros también, que seamos internacional. Porque estamos bregando con gente y ahí es donde nosotros nos convertimos en unos maestros. Vamos a ver. Las personas que sienten frustración de no lograr su objetivo. Deseo de retirarse del negocio por entender que él no funciona en esto. Y es allí donde entra la labor del líder. ¿Por qué entra la labor del líder? Porque el líder tiene que estar para mantenerlo con ánimo a través del sistema. ¿Qué tú haces cuando la persona estuvo decepcionado porque invitó y nadie le fue a la casa? ¿Qué tú utilizas? ¿Tu energía o usas el sistema? Usa el sistema, úsate un CD donde tú sabes que ya de antemano habla de personas que han estado invitando personas que no le llegaron a la gente, pero que hoy en día son diamantes internacionales de oro. O sea que cuando él se identifique con esa persona, ni siquiera tú tuviste que gastar tu energía, porque esa persona, en el CD, le va a decir lo que tiene que hacer. Y si él se empugona, que le dé puño al CD, pues no le puede dar puño a otro, ¿verdad? Mira, identificar con sabiduría la posible causa por lo que no vino nadie a la reunión. Vamos a decir unas posibles causas de las cosas que pueden suceder durante el plan para que la gente no llegue a la reunión. Número uno, no tiene lista de prospectos. Número dos, Invitó con inseguridad. Número tres, invitó con mucha información. Como nos enseñó un líder, y nosotros tenemos la organización que le daba diarrea bucal. Invitó para producto. No confirmó dos días antes o invitó muy pocas personas. Es necesario estos detallitos antes de tú dar el plan, que tú tengas bien claro en tu mente, porque son los detalles que te van a ayudar a ti a tener una red sólida, segura y estable. Si tú mantienes el control en esos primeros días con ese nuevo socio y tú le creas en su corazón la seguridad necesaria para que la persona entienda y aprenda que este negocio va a pasar por un proceso mental de introspección muchas veces, donde tú vas a crecer primero adentro para luego poder crecer afuera. Hay personas que crecen rápido en este tipo de negocio porque posiblemente su naturaleza interna estaba crecida. Y entonces, pues la persona comienza a desarrollarse rápido. Entonces hay otro que su naturaleza interna no está bien desarrollada y es ahí donde el sistema comienza a trabajar. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene paciencia ni perseverancia, cuando las personas no te lleguen al plan, tú vas a aprender paciencia y perseverancia. Cuando tu red no crezca rápido, tú vas a aprender ¿qué? Paciencia. Entonces esa paciencia te va a ayudar a ti cuando te encuentres y te enfrentes a los problemas mayores. Sucede que muchas veces entramos a este tipo de negocio y está a beneficio de las personas que están pasando un poquito de trabajo ahí al principio y quieres que tu red crezca rápido y quieres tener un cheque rápido y eso es imposible. ¿Ustedes saben cuánto fue el primer cheque? 45 pesos. ¿Está bueno? Para subir el daño. Y es ahí donde tú tienes que, mira, centrar tus energías y tus fuerzas para que ese líder aprenda esto profesionalmente. Si tú, yo una vez le dije a Rey, usted no sabe, Rey, ponte pie ahí, mira. Un aplauso a ese diamante presidencial. En una ocasión, cuando esta persona, aquella que me está diciendo a Dios que es la esposa que está detrás, siéntate, Rey, cuando ella se pasaba molestándolo y relajándolo a él porque el cheque no crecía, y entonces decía, no te preocupes, mi amor, que un día los ceritos van a estar al otro lado donde valen, porque ahora los ceros están donde no valen, pero algún día van a estar donde valen. Y yo le dije a Rey, hey, dile a tu esposa que si tú vendes una tripleta, ¿cuánto tú te ganas? Y él me dijo, 4 pesos. Ajá. Y si tú vendes entonces 1000 tripletas, ¿cuánto te ganas? 4000 pesos. Pues si tú hablas que tienes un socio, ella no puede pretender tener un cheque de 4000. ¿Es o no es? ¿Tú lo dijo o no lo dijo? Pero cuando subiste a presidencia, ¿cómo era eso, eh? Ah, papi, yo busco el cheque, mira. Sigue saludando de ahora. Busca el cheque, fírmalo, fírmalo y ya. Ahora bien. Ahora viene donde el líder se tiene que preparar. ¿Qué hacemos durante un plan de oportunidad? Yo necesito, por favor. Yo necesito 3 valientes que estén conmigo y me acompañen allí. 3 valientes. No vengan tan rápido. Yo los llamo voluntarios. 3. No vayan a creer que esto es la escuelita, es el maestro Pepe ni cosas así. Estamos ahí. ¿Te cuento un asiento? Poderoso. Gracias por compartir conmigo. ¿Cómo se siente? De hecho, llegamos a la casa. ¿Estamos? ¿Están conmigo? Síganme. Llegamos a la casa donde vamos a presentar el plan del negocio. Entonces, ya que tú estás, tu estructura mental, ya que tu estructura, el mío, edita eso, ¿sabes? Ya que tu estructura mental está relax, está tranquilo, ahora viene el momento donde tú llegas a la casa. Número uno, ¿cómo tú tienes que estar cuando tú llegas a la casa? ¿Cómo tú tienes que estar? Así que lado. Puedes usar un gabán, puedes usar una corbatita, puedes usar una camisita, ¿verdad? No me digas que estás usando mahones. Digo, esto es para aprender profesionalmente, vamos a hablar claro. Si usted no puede con otra cosa, pues entonces es el mahón. Pero si usted tiene, vamos a ser claro, vamos a ser específicos. Póngase lo mejor que usted tenga como si fuera a visitar a su novia o a su esposo. El esposo, mejor la novia, porque la novia está más emocionada. a la novia, usted se pone así caladito, bien chévere, no se ponga mucho perfume porque posiblemente si usted va a una casa que es una socia y entonces el marido se puede poner celoso porque hay mucho perfume y eso también cuenta, ojo, eso también pasa. Si usted llega a la casa, están los invitados, pero también está la dueña de la casa, que es la persona que está en el negocio. Y usted como líder tiene que saber, y esto es lo que pasa, la charla se divide en tres partes. La reunión antes de la reunión, la reunión durante la reunión, que es el plan de la oportunidad, y la reunión después de la reunión. Y ellas como regular duran 15 minutos la primera, de 35 a 40 minutos la próxima reunión, que es durante el plan, y 20 minutos la reunión después de la reunión. ¿Me siguen ahí? Apunten eso porque después yo, el mínimo le voy a preguntar cuando salgan por allá afuera. Una vez usted llegó a la casa, y en este caso la anfitriona del hogar, la dama, usted llegó a su casa, ella tiene un esposo. Posiblemente el esposo no está embollado en el negocio. ¿Dónde quién usted va el primero a saludar? Al esposo. Al esposo. Usted, mantenga distancia y categoría. Usted no, nada de beso, ni mucho abrazo y chulería, porque el esposo se puede poner celoso. Y si es una dama, yo le he dicho en el CD que yo tengo por ahí, usted vaya, mira, vaya un poquito suelta, no vaya así con artritis, no vaya así. Vaya, mire, relax, manténgase relajada, porque yo, usted se va a reír, pero esto es una realidad, porque usted se va a, yo eso digo por el bien de su negocio, porque va a encontrar con personas que son celosas, van a encontrar con hombres que son celosos, y es ahí donde el líder tiene que usar su sabiduría. Si ese día tú no vas a modelar tu ropa, ese día tú vas a modelar el plan. ¿Qué tú vas a modelar? El plan. Entonces, ¿para qué tienes que ir todo bien? Y el hombre... Bueno, Porfirio es el único porque la ropa que tenía que mandar a hacerle especial, es el único. Mira. Es el único que se le permite ir así porque la ropa, bendito, hay que hacerle especial. Es importante que ese día usted tenga una mentalidad abierta, que usted tiene que ser como un radar, captando todo lo que pasa en el panorama. Usted no puede dejarle todo a la persona que está empezando en el negocio, porque la persona que está en el negocio no tiene control todavía del negocio. Llegó el plan, saludó a la persona, y esos 15 minutos antes de la reunión, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir con las personas, les vamos a hablar con las personas del hogar, les vamos a sacar información. Porque tú no sabes delante de quién tú te vas a enfrentar. O tú le preguntas al anfitrión del hogar, o tú te acercas donde ellos y le preguntas. Si los invitados no han llegado al hogar, entonces tú vas a llegar a la casa, te sientas con la persona, tranquilo, no te preocupes que yo estoy aquí. Mi compromiso es contigo, no con los invitados. Si los invitados vienen, bien. Si no vienen los invitados, yo no estoy aquí por los invitados, yo estoy aquí por ti, que es la persona que yo tengo compromiso. Se acabó. Entonces, tú te pones a mirar la casa y si tú ves que hay decoración de delfines, ¿qué tú vas a hablar? Pues hablo de delfines, invéntate flipper, cualquier cosa de esa. Porque para que tú te puedas identificar, es que yo te digo esto porque son puntos importantes que te van a ayudar a relacionarte con la persona. Una vez tú te relacionas con la persona, acuérdate que este negocio es relación. Y por más conocimiento que tú tengas, si tú no tienes una buena relación, la gente no te va a durar en el negocio, se te van a rajar. Ahora, viste los delfines, hablaste de los delfines, hablaste de todo. En ese periodo no se habla de negocio. Hay gente que cogen esos 15 minutos para darle el plan, entonces le apagas el fuego de la curiosidad que la persona tiene. Porque la persona, aquí a mí me hablaron del producto, a mí me hablaron de esto, me hablaron del porcentaje. Oye, el 25% de segundo nivel me gusta. Porque, chacho, si yo tengo tanta persona ahí, ay, ese 25%, Dios mío, rompe esa estructura. Mira, una vez ya tú lograste ese objetivo, entonces ya tú sacaste información. Por ejemplo, ¿a qué usted se dedica? Yo soy vendedora. ¿Usted es vendedora? ¿Y usted? Turista. ¿Turista? Rotulista. Ah, rotulista, ¿ok? Mira, él dice que es turista. Un aplauso, entonces, poderoso. Esto es para gozártelo, ¿verdad? Camionero, el guarda es camionero. Entonces ya tú tienes una información. Y tú te imaginas que ellos no tienen que ver nada con médicos, yo rompo el de médico. y los doctores. No, no. ¿Cuál es la idea de tú sacar la información? De tú saber cómo tú te vas a dirigir delante de ellos. De tú saber cuál es la historia que tú vas a aplicar con ellos. Porque si ella es vendedora y yo le saco un chiste de mecánico, ella no se va a identificar. Yo lo que estoy buscando es una historia que ella se pueda identificar. ¿Para qué? Para que ella se sienta parte, para que ella se sienta que ella no es extraña de la reunión, sino que ella es parte de la reunión. Ahora, una vez pasan esos 15 minutos, ya yo extraje la información, ahora ellos están pendientes porque el socio le dijo a ellos que el que venía era una persona importante. Es ahí donde falla mucha gente, y hay que, eso es un checkmate, ahí es donde falla mucha gente, porque cuando no edifican correctamente, la persona puede ser el más bravo. Yo he visto que a veces Juan llega a una casa, que él me ha invitado a irme con él, y Juan llega a una casa y yo voy así, tú sabes, yo le cargo el maletín, yo le cargo la pizarra, cualquier cosa de esa. Y yo veo que alguna gente lo tratan como si él fuera Pancho el que lava traste. Y entonces yo a veces los miro y digo, si esta gente supiera el privilegio de tener a mi maestro en su casa. Ellos no lo saben. ¿Y tú sabes por qué no lo saben? Porque muchas veces el líder que está empezando no lo hace porque posiblemente tampoco se le enseñó. Y por eso es que estamos haciendo este tipo de seminario, para que tú aprendas los conceptos básicos del negocio. Es necesario que tú edifiques correctamente, con postura y con caché, a la persona que va a hablar. El hecho de que la persona esté hablando y que tú lo edifiques de esa manera no significa que eres mejor que tú. Acuérdate que cuando tú edificas, el doctor Emilio nos ha enseñado que tú te pones al nivel de la persona. La gente dice, wow, Juan Vargas conoce a Juan Rosado. Entonces, si él es amigo de Juan Rosado, pues la única forma de yo llegar a Juan Rosado, ¿cómo es? A través de Juan Vargas. ¿Viste qué sencillo? Entonces esas personas van a estar ansiosas de escuchar una oportunidad de negocio por una persona de mucho conocimiento que les va a dar a ellos, le va a suplir su necesidad. Entonces ellos van a tener una necesidad y aquí va a estar el puente para que ellos puedan cruzar y lograr su objetivo. Esa es la parte importante cuando nosotros edificamos al líder de ese día. Otro checkmate. Es que todas esas cosas me siguen bien porque eso es todo lo que me pasa en las reuniones. Cuando usted enseñe a sus líderes, el líder que, como el amigo, que todavía no tiene gente de su organización, porque va a tener muchísimas personas en tu organización. Cuando usted llegue al hogar y llegue la persona que va a dar el plan, voy a poner que él sea la persona que es el anfitrión del hogar, él está con sus invitados sentaditos ahí. Él, sabiamente, si llegó el líder que él estaba hablando, que es un líder poderoso de la compañía, que es miembro del International Networker Team, que es una persona de mucho respeto y credibilidad, oye, imposible que la gente crea lo que él dijo si cuando él va subiendo por la escalera lo deja subiendo con los paquetes maletines, con la pizarra, y la persona llega ahí y la puso y tiene que armarla, y entonces mientras la persona se queda ahí como si nada. Oye, ¿cuál es el respeto que tú le tienes a esa persona que tú dijiste que es una persona poderosa? Si cuando tú presentas a alguien de respeto, dices, no le pula, no le tal, le es esto. ¿Por qué? Porque eso es edificación y tenemos que aprender eso. Si tú quieres llegar, tú tienes que aprender eso. Y aunque no te guste, tienes que aprendértelo. Porque si tú quieres llegar y quieres cumplir tu sueño, tienes que hacerlo. A mucha gente le gusta cuando dice, tienes que hacerlo, pero es que es la única forma de hacerlo. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a dar el plan. ¿Cuántos minutos dura el plan? 45 minutos, los nuevos lo hacen en 2 minutos. Y cuando están aprendiendo, pues entonces el PowerPoint lo dan primero y baja la otra, pero no importa, tú sigues así. Y después cuando aprenden, entonces dan el plan 2 horas. Ah, pero yo estoy hablando de mí. Eso me pasó a mí. Se me acaba, ustedes son parte de mí. Esas sillas son acogidas, menos la tuya. Tenemos que utilizar correctamente, ¿qué? El sistema, ¿sí o no? Permítame un momento. ¿Qué tengo en mis manos? El modelo del plan. Porque, ¿cuál es la palabra que yo utilicé antes? ¿El qué? El modelo. ¿Y qué es el modelo? El modelo es el modelo que tú tienes que utilizar. Para las personas que son nuevas aquí por primera vez, ¿cuántos hay nuevos socios aquí por primera vez? Nuevos socios. Ok, perfecto. Aquí tenemos una herramienta disponible también afuera, en el almacén de Colosal, donde se explica el modelo del plan. Usted, mire, el sistema va a trabajar por ti. Solamente tú vas a poner este DVD y te lo vas a poner. Mira, yo cogí una vez a un muchacho. Jonathan está disponible. Jonathan está aquí. Jonathan. No vino. Ok. A Jonathan, yo le hice una asignación. Era un domingo que le tocaba dar el plan. Ese domingo yo no podía estar presente con él. Él apenas daba el plan, él no había visto mirando el plan. Y estaba así como gateando, como dijo yo ahorita. Yo le di este CD, este DVD. Y le presté un DVD pequeñito que yo tengo para que se lo llevara a Mayagüez a estudiar. Él iba para Mayagüez a estudiar y después aprovecha de viaje, como está haciendo en la universidad. Pues imagínate que está cogiendo un curso en la universidad del doctor Emilio Nevares. Y lo pones allí. Y yo le dije, apréndetelo por una semana, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo y repítelo. El domingo, Jonathan estaba dando el plan. ¿Y por qué? O sea, que está el modelo, hermano. Yo sé que a veces los miedos te traicionan. No, que yo no me atrevo a hablar, que se me va todo de la mente. Hay gente que en sus notas ponen, en las notas ponen, buenas noches, mi nombre es Juan Vargas. Oye, ¿tú no tienes que decirle una nota? Pues eso tú lo sabes, pero los nervios. ¿Tú hiciste eso? No. Los nervios los traicionan de tal manera que entonces esa persona dice, no, yo no puedo. Entonces cuando tú dices que tú no puedes, tú tienes razón, tú no puedes, porque tú dijiste que tú no puedes. Pero si tú dices, yo lo voy a hacer, lo voy a intentar, si me quedo a mitad, pues, y ahora con ustedes una persona de mucho éxito, que es la persona que le va a hablar del plan, con ustedes fulano tal, y le presento a tu líder, ya. Pero tienes que intentarlo, porque si tú no lo intentas, tus sueños son tus sueños y nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a luchar por tus sueños mejor que tú. Tú eres el único que puede luchar por tus sueños. Mira, Juan Rosado me enseñó algo. Si tú te obligas a dar el plan y hacerlo correctamente, como te obligas a levantarte por la mañana y cumplir con tus 7 horas y media en tu trabajo, a servirle a un jefe, a luchar por tus deudas, ¿por qué no te obligas a dar el plan correctamente? Porque vas a luchar por tus sueños. ¡Oh! ¡Es que son tus sueños! ¿Quién mejor que tú puede amar a tu esposa? ¿Quién mejor que tú puede amar al esposo? ¿Quién mejor que tú puede amar a tu familia? Pues ¿quién mejor que tú puede amar a tus sueños? Esos sueños poderosos que te hacen luchar, que te hacen levantarte todos los días. Esos sueños que te dicen, mira, no me importa quién se meta en negocio hoy o quién no se meta, yo voy a lograr mi sueño. Yo lo voy a hacer. Yo voy para adelante. Yo voy para adelante. Yo lo voy a hacer. Y este es el momento. Ahí es el momento donde tú tomas el negocio en control. Porque mientras Juan Vargas te dé el plan, el único que está en control del negocio, ¿quién es? Juan Vargas. Ay, que me da miedo, que te dé miedo. Qué bueno que te dé miedo, porque si te da miedo significa que eres impotente y necesitas el sistema. Necesitas el sistema, que es el que te va a enseñar y te va a educar a hacerlo. Ok, ya aprendimos el plan. Llegamos a la casa, hicimos los 15 minutos de relación, estamos bien mentalmente preparados. Sigue la secuencia. Ahora vamos al plan. 45 minutos, 40 minutos, usted va a hablar única y exclusivamente de una oportunidad de negocio. En ese momento usted no lo va a utilizar para aguar sus penas frente a las personas. En ese momento usted no le va a decir a las personas que cuando le toca explicar la orden automática, que a veces se la preguntan, ay muchacho, a mí se me activó por 2 puntos que me faltaron. Y la cosa es que no tenía ni 25 pesos en la cuenta y ahora el sobregiro son 25, tengo que pagar un dinero que no tenía. Mira, Juan Vargas, me llevaron 2 potes a mi casa. Ay, Dios mío, si yo le cuento todo lo que me pasó en el principio. Borrón. A usted no le pasó eso a mí. Esa parte es bien importante que tú la utilices sabiamente. Tú no vas allí a contar tus penas, tú no vas allí a contar tus problemas, tú vas a contar tu historia. ¿Quién tú eras? ¿Quién tú eres? ¿Y cómo esta oportunidad ha cambiado tu vida? ¿Ya? ¿Para qué es necesaria la historia? ¿La historia? Ah, obviamente, historia de éxito. Historia de éxito. No vas a contarle ahí yo cuando era chiquito que le abrí la almendra y me di un martillazo y se me explotó el dedo y estaba llorando. ¿A ti te pasó eso? No. Una vez tú estás dando ese plan y tú estás frente a tu persona, número uno, Tú vas a presentar el modelo de plan, y si ustedes se fijan, el modelo de plan es muy sencillo. Pero es necesario que usted se lleve los instrumentos y los materiales correctos. Número uno, pizarra. Número dos, trípode. Número tres, borrador y Magimarker. Número cuatro, los materiales de seguimiento. Número cinco, se lleva la guía del éxito para que la gente pueda visualizar que hay un sistema educativo que te va a enseñar a hacer este negocio a nivel profesional. ¿La qué? Magimarker es su modelo. Gracias por decirme eso, porque yo siempre enfatizo eso en mis reuniones. Usted puede ser que dé el plan dentro de una casa donde hay un asmático. Pues mire, búsquese un Magimarker sin olor, low odor. O odorless. ¿Por qué? Porque cuando usted abre ese Magimarker y sale esa peste de Magimarker, la persona se te va a ir asmático del sitio. Le va a activar el sistema. Entonces, ¿para qué me dio el entrafe factor privado? Y es una realidad y se va a dar cuenta. ¿A quién le ha pasado eso hasta ahora? O a un líder no ha pasado que está. A mí me pasó una vez, yo dando el plan y tenía su Magimarker. Y entonces empecé a hablar y todo el tiempo el Magimarker aquí. El Magimarker, y hablaba y el Magimarker como que lo aguantaba aquí. Me entró una carraspera que yo no podía hablar. Imagínate que le pase eso a un socio o a un invitado. Usted tiene que buscar la manera de que haya un ambiente, mira, bien chévere, que por lo menos de tu parte no haya ninguna interrupción. Por lo menos de tu parte. Ok. Vas a presentar el plan del negocio, vas a verificar la compañía. Mire qué sencillo. Por lo menos si me preguntan a mí, como yo lo he hecho. Yo presento la IN500. Aquí te da una pequeña historia de la compañía. Y tú lo presentas y le das credibilidad. Edificas la revista, porque muchas personas hablan de la revista. Estamos en la compañía IN500 de Dominicana y sigue el primo bajo. ¿Y quién es la IN500? Usted edifique la revista, usted dígale que esto es de prestigio norteamericano, usted dígale que son 20.000 compañías que escogieron y de las 20.000 sacaron 500 y de las 500 nosotros quedamos número 15 y por encima de nosotros hay 14, ninguna son de red de mercadeo. ¿Cómo es el número uno? Hablo de la compañía, va a hablar de la tendencia, va a hablar de producto. Hermano, no se ponga una mesa llena de producto. No se ponga a estar explicándole dieta a la gente. Cuando yo empecé, estoy hablando de mí, cuando yo empecé, los líderes míos, los que estaban al principio, saben que cuando yo comencé yo ponía una mesa de producto. Y yo hablaba, yo decía, porque el sistema digestivo tiene 25 pies y tiene un movimiento autónomo que se llama el movimiento peristáltico del intestino. Y eso el intestino comienza a hacer así, mira. Y entonces ahí, cuando tú no consumes suficiente fibra, que entras con Light, con el Fiber System Pro, porque vas a botar hasta las pepitas de guayaba o el baby food que te comiste cuando eras pequeña. Y yo explicaba todo eso y la gente me movía volumen, la gente me compraba productos, la gente, alguno que otro entraba, pero ¿sabes qué pasaba? Que muchos se me acercaban y me decían, y yo me tengo que aprender todo ese chorro de palabras. Yo, aunque yo soy mecánico, yo siempre he estado buscando la forma de nutrirme mentalmente en lo que tiene que ver con las pesas, con el gimnasio, con la nutrición. Y yo pues tenía todos esos conocimientos. Pero ¿y el que no tiene esos conocimientos qué va a hacer? Entonces ya le estoy quitando la libertad a esa persona. ¿Por qué? Porque se invalida hacer el negocio. Porque él rápido mentalmente que lo invalida. Porque le dice, ¿cómo yo voy a hablar todo eso? ¿Cómo tú te aprendiste todo eso si tú pareces un doctor? Entonces me decían el doctor mecánico. Entonces nosotros tenemos que usar la ira, el coco. Vamos a hacerlo duplicado, el sencillito. Mire, usted si quiere ya altos productos, pues llévase el Transfer Factor y el cambio. Y lo saca después que vaya, cuando vaya a presentarlo. Porque a veces, nada más con ponerlo aquí, los que están sentados dicen, ya me vienen a hablar de producto. Eso pasa. Cuando vaya a hablar de producto, pues entonces si quiere sacar por lo menos el Transfer Factor Plus y el cardio, usted lo saca en ese momento y les habla a la persona. O le presenta la revista de diciembre del 2003 que tiene el PDI con el Transfer Factor Plus y el Transfer Factor Cardio. A ver, yo no les recomiendo que presenten el libro del PDI porque en medio del plan la gente dice, ah, pues déjame ver la verdad que está. Y se interrumpió el plan. ¿Me sigue? Usted lo puede tener para referencia en caso de que una persona, pues, por sus dudas y todo eso, usted aproveche esa pregunta y dice, pues en el seguimiento en tu casa, yo te conté todo eso. Y entonces en el seguimiento tú te llevas el libro y se lo enseña. Sí, sigue ahí. Una vez tú hablas del producto, ya tú tienes el producto ya establecido, simplemente enseña esto. Yo no tengo que dar la libertad si tú quieres hablar de producto, hazlo, tú lo puedes hacer. Yo te digo lo que a mí me pasó, que no me funcionó, y lo que me está pasando, que me está funcionando. Y tú decides qué tú vas a hacer. Ahora, si tú quieres tener un éxito grande en este negocio, manténlo sencillo. sencillo, el plan sencillo para que no te pase lo que me pasó a mí. Una vez tú presentas el plan, número uno, tú no vas a darle la espalda a tu gente. Y no, por... Ok, mira aquí. Usted se imagina usted dando el plan a los socios o los invitados y usted está aquí. No, porque el sistema inmunológico, el transfer factor, entonces usted está aquí y hablándole a la pizarra. ¿Y ellos quiénes son? Esas cosas pasan. Usted busque un sitio estratégico. Eso es parte del negocio. Mire, cuando usted llega a la casa, esos 15 minutos, usted tiene que convertirse en un radar. Usted busque el mejor sitio para la pizarra. Y entonces ahí es donde usted la va a ubicar. ¿Para qué? Para que usted quede, mire, de esta posición. Y las personas están viendo lo que usted escribe. Y cuando usted comienza a hablarle a la persona, usted, si empieza a hablarle a ella, usted termine la oración con ella. No, porque lo que pasa es que si te da inmunológico, cuando tú haces el otro, entonces tú le estás quitando la autoridad a la persona, le estás quitando el respeto. Y eso es parte del negocio. Tú tienes que mantener una postura firme, relajado. No, una cara. Que yo tengo esa situación que como en mi cara, de donde estoy serio, parezco como si estuviera enfogonado. Entonces, pues tú tienes que como que de momento mirarte en el espejo y buscar tu mejor sonrisa. Entonces, en ese momento que tú lo que necesitas es proyectarte bien. Y yo te digo esto para que te rías un poquito, pero es para que tú te proyectes bien. Porque esa persona, acuérdate que tú eres un intruso en su sueño. Tú eres un intruso porque ellos se creen que tú lo que quieres es venderle algo y robarle su chavito de esa noche. Porque posiblemente ya han pasado por dificultades. Y hasta que tú no te identifiques con ellos, para eso es la historia, para que ellos se identifiquen contigo y rompan esa barrera. Y al romper esa barrera, entonces tú tienes accesibilidad a ellos. ¿Puedes aplaudir? Un poquito de agua. Durante el plan, usted está identificando algo muy importante. Olvídese si hay 50. Usted está buscando algo muy importante. ¿Qué es? Un líder. Uno que lo quiere hacer. Uno que esté dispuesto a todo. ¿Y cómo tú lo identificas? Por lo regular, me puedo equivocar, pero por lo regular, la persona que los ojitos como que se le quieren brotar, esa persona por lo regular, esa persona que te hace muchas preguntas por lo regular, en ocasiones el que se queda bien calladito, esa noche se va, no dice nada, y de momento a la semana te llama, que quiere entrar con el paquete de amante, que va a hacer negocio, que quiere allí el éxito, que quiere todo. Y esa persona pues lo hace, pero por lo regular, la persona que tiene muchas intrigas, que quiere hacerlo, que te dice, dame esto, dime lo otro, ¿cómo yo hago esto? ¿Cuánto yo me gano aquí? Esa persona por lo regular, por lo menos da ese paso inicial, explosivo, que necesita. Cuando tú ves a esa persona así, en esa condición, entonces, cuando tú vas a darle los ceritos, esa es la persona que tú pones ahí. Y ya tú lo pones a él a ganar dinero o a ella a ganar dinero. Y le enseñas el modelo ahí, correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona ya se ve ahí, ya la persona cambió la mentalidad de que había que vender producto, y le dice, ese soy yo, ahí se metió uno, que se mete el otro, pongo otro, ahí. Y ese es el 25%, oye, me gusta. Entonces ya tiene la persona en otro ambiente, ya más emocional, porque se siente emocionado de que ya está ganando un dinero cuando realmente no tiene ni un millón. Pero él se siente emocionado. Pues entonces, esa es la persona que tú ubicas aquí en la primera fila. Y luego tú estableces la estructura, cuando se acaba el plan. Hay una pregunta que les va a ayudar mucho a ustedes. Hay una pregunta muy importante. Y esa pregunta es la siguiente. Tenemos información del negocio y del producto. Tenemos información de negocio y de producto. Entonces, ¿cómo tú tienes que estar preparado? Con información de negocio y de producto. No le metan en el paquete, mira, en el paquete de seguimiento, no las atiende un chorro de cosas. Simplemente denle lo que la persona en ese momento necesita saber después que escucha el plan. ¿Qué? Ver resultados financieros, meter la oportunidad compuesta, meter una revista. Por favor, si está en Puerto Rico y son latinos que están hablando, no le meta una revista americana, un chorro de gringo que ellos no se pueden identificar. Póngale una revista de los latinos que ellos se puedan identificar, que sale Charlie Padilla, que sale Rafaela, que sale Juan Rosado, que sale Pino Nevares. Todas esas cosas les van a ayudar porque sus historias son similares porque viven en el mismo sitio. Eso es lo que hace que tu negocio crezca. Ahora, una vez tú das el seguimiento, tú tienes el material para seguimiento, entonces la pregunta, tengo información de negocio, tengo información de producto, ¿para qué es esa pregunta? Para tu poder entender cuál es el líder que tú estás buscando que va a hacer el negocio como tú o mejor que tú. Entonces, de momento, yo quiero información de negocio. Esa persona, entonces, ¿quién de ustedes va a ser ¿quién quiere información de negocio? A ver, rápido. ¿Ves? Entonces, ¿tú, qué tú vas a hacer? El seguimiento, tú vas a ir con tu agenda. ¿Cuántos tienen agenda? Aunque sea chiquita, grande, no importa. ¿Cuántos tienen agenda? Porque los que no levantaron la mano, acuérdense de Walgreens o qué sitio para ir, las venden, o no sé si Yadira también las tiene. Tú vas aquí con tu agenda, ¿verdad? Y tienes tu material aquí en la mano. Entonces, a esa persona que dijo que quería, información de negocio, ¿tú le vas a dar el paquete de seguimiento de producto? No. Pues esas cosas a veces pasan en el negocio. Y tú tienes que estar ojo a visor con eso. Otra cosa también, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ahí? Otra cosa que pasa también es que de momento el líder tiene que estar ahí modelándole a la persona que entró al negocio. Porque muchas veces cuando tú estás haciendo esas preguntas y estás cuestionando a la persona, tú no puedes permitir que el líder tuyo esté por allá sirviendo los refrescos. Porque ¿qué va a aprender él? ¿Va a servir refresco? Va a ser el general de toda la charla sirviendo refresco. No, no, no. Usted se lo trae y delante de la persona. Porque si no entra, él aprendió. Y si entra, pues los dos aprendieron. ¿Estamos? ¿Qué sucede? Es importante que tú le digas a la persona, ok, tú lo llamas aparte y dices, vamos a hacerle, esté pendiente, todo lo que yo haga, lo que tú vas a estar duplicando todo el tiempo. Y la persona va a ver la pregunta que tú le haces, cómo tú le respondes, él te va a ver con su agenda, ¿qué va a hacer para la próxima charla? Tener su agenda. Si tú tienes un paquete de seguimiento, ¿qué va a hacer él? Paquete de seguimiento. Pero si tú eres ese líder que llega a la casa y no tiene ningún tipo de materiales, y la pizarra, no sé, pues vamos a darle el plan ahí donde sea. Por favor, hermano. Tenemos que tener una conciencia empresarial, porque si no desarrollamos esa conciencia, el negocio no va a crecer. Y por eso nos preguntamos a veces, ¿por qué el negocio no crece? Pues que nosotros no estamos desarrollando la conciencia empresarial que necesita este tipo de negocio. ¿Qué corte, sabes? Yo no sabía nada de esto, ¿cómo me lo enseñaron? Si a ella le interesa información del negocio, mira cómo es. Estás con tu agenda, la tienes ahí, vamos a suponer que la tengo aquí. Tú le vas a dar el paquete de seguimiento a la persona, ¿sí o no? Siempre y cuando te diga que en 24, 48 horas lo puedes ver. Si la persona te dice, no, lo que pasa es que él es mi amigo, a veces me han dicho el líder, lo que pasa es que él es mi amigo y yo creo que en 2 semanas lo puede ver, pues en 2 semanas lo llamamos y le damos el paquete. Porque este paquete es muy importante, cuesta dinero y también otras personas también deseosas por el negocio están dispuestas a escucharlo. Y si ella no está dispuesta, yo no se lo suelto. Mira cómo es. Saca, vamos con la agenda otra vez. Y tú tienes tu agenda aquí. Vamos con la agenda. Ok. Ya tú en tu mente tienes la fecha separada para el líder, para el siguiente. Cuando yo le doy un plan a mi amigo Roberto que está aquí, a este Roberto, mira, está grande, ¿verdad? Este Roberto. Cuando tú estás ya con Roberto, tú separas una fecha para el plan y tienes que hacer hueco en tu mente y en tu agenda para sacarle un seguimiento. Porque si sale gente de ahí, ¿quién le va a dar el seguimiento? Al líder le corresponde trabajar con el seguimiento también de esa persona, porque el líder nuevo no lo sabe. Tú no puedes dejar a la suposición o a la pretensión de que la persona diga, no, yo le di el plan, pero yo no sé qué pasó, porque él me dijo que no le interesaba después. ¿Pero tú estuviste ahí? No. Pues claro, la persona le puso cualquier excusa y como él es nuevo, no sabe evadirla. Ah, pues la semana que viene. Ah, pues la otra semana. Ah, pues la otra semana. Cuando vienes a ver, se te fue el seguimiento de las manos. Porque tú tienes que coger en el momento, está calientito, esos sueños están locos por pasar por ese puente. Y entonces ese es el momento correcto de tú ponerle el material, ¿dónde? En la mano. En la mano. ¿Usted está dispuesta a ver este material de 24 a 48 horas? Sí, estoy dispuesta. Ok, cójalo. Okay. Usted saca su agenda con los días ya establecidos por usted, porque usted es el que tiene control del negocio, y usted le dice, mire, yo tengo disponible martes y jueves. Martes. ¿Ella escogió el día? Ella lo pagó. ¿Y quién lo puso? Yo puse el día porque yo tengo control de mi negocio. Porque si ella me dice que puede el miércoles, pues yo, aunque yo tengo un huequito ahí, yo tengo que hacerle ver a ella que el control tengo quién. Yo. Ok. Si ella, yo le digo ahora, ¿te parece mejor a las 7 o a las 8? A las 7. a las 7. ¿Por qué a las 7? Porque a las 7 ya terminó, llegó a su casa, el cocinó, hizo todo eso. Que hay que ser consciente, porque a veces no podemos ser intransigentes y decirle tampoco tan exagerado. Y decirle, no, no, tiene que ser a las 5. Oye, si a las 5 está llegando a la casa, está loca por bañarse, está loca por cambiarse, está loca por cocinar, para entonces poder atender con cariño. ¿Sí estamos claros? Esta es la parte cuando tú tienes entonces la persona del seguimiento de el socio que quiere entrar para el negocio. Ahora bien, seguimos identificando, pero como ellos están más o menos interesados en producto, ¿ellos valen? Sí. Ellos valen también. Entonces, si él le interesa el producto, yo le voy a dar un paquete que yo tengo preparado para producto. ¿Qué va a contener el paquete de producto? El paquete de seguimiento de producto. El catálogo, el índice de enfermedades, la lista y alguna literatura que otra del producto más específico. De preguntas y respuestas o la vaquita y la gallina. ¿Qué sucede? Yo le doy ese material y ese también hay que recogerlo, eso no se puede regalar. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona te puede dar ¿qué? Le puede hacer el volumen de puntos de esa líder que a lo mejor empezó y no tenía ni los chavos para comprar el kit. Como me pasó a mí también, mi primer kit y mi primer 100 puntos no los compré yo. Vamos, yo no lo compré. Así que si una persona en el momento, cuando entra, no puede hacer los 100 puntos, no lo masacre. Llenarle la información, los papeles, y cuando tenga el chavo para hacer los 100 puntos, pues entonces tú le sacas el código y entonces lo tienes en tu organización. Muy bien. Un aplauso a ella, ¿no? Otra cosa que te va a ayudar es que esta persona va, puede, es posible que le mueva los 100 puntos que ese líder que estaba comenzando, que dio ese plan ahí, que le ayudaron a dar el plan por misericordia, porque realmente no tenía el dinero. Mucha gente empieza el negocio y tampoco sin tener el dinero. Pues esta persona va a ser el candidato para hacer los 100 puntos aquí. Y le vas a ayudar a tu líder a cómo buscar esos 100 puntos cuando tú no los tengas con la gente de ellos. Ahora, este caballero que está aquí, te interesa ser vendedor, tú le sacas un paquete de los productos con la misma información y con los beneficios y los teléfonos de la compañía para que él se asesore directamente con la compañía y contigo directamente cómo él pudiera mover el volumen de negocio, porque es lo que le gusta, es vender. Esta persona que está aquí no le interesa el negocio, no le interesa vender, solamente consumir el producto. Ahora viene una pregunta buena también. Esta persona que está aquí lo que quiere es mover producto para él. Pero esta persona que está aquí tiene hijos, tiene sobrinos, tiene nietos, tiene primos, tiene amigos. Y esa persona tú le puedes decir, oye, en la oportunidad, ¿qué te pareció? En un momento dado, cuando ya entran en confianza, le puedes decir, ¿qué te pareció la oportunidad? Oye, me gustó, lo que pasa es que no tengo tiempo, claro, todas esas cosas. Que hay gente que se arranca que no quieren, y pues si no quieren, pues no quieren. Esta persona puede ser el prospecto ideal para darte por lo menos mínimo 5 referidos. ¿Y qué persona tú entiendes que de tu familia una oportunidad como esta le podría beneficiar? Una persona de esas, sobrinos tuyos, bueno, poderoso. Ay, mi sobrino tal, que ese es bueno. ¿Me permite llamarlo? Sí. Papá, y apunta 5 referidos, o 4, o 3. Los que te den son buenos, ¿sí o no, santo? Entonces añadiste 4 o 5 personas, ¿a dónde? A tu lista de prospectos. Entonces la gente dice, se me acabó mi lista y no encuentro a nadie. Si se acabó tu lista y no encuentro a nadie, es porque durante los planes que tú has estado dando, no has estado sacando referidos. Porque si tú sacas los referidos correctos, tu lista nunca se va a agotar, porque de cada plan tú puedes sacar mínimo 1, y si tú das 100 planes, tienes 100 nombres nuevos. Y si son 2, tienes 200 nombres nuevos. Y de esa manera vas incrementando el volumen de tu lista de prospectos. Ahora bien, ya esta persona se acabó el plan, nos fuimos por seguimiento con esta persona. Todo esto son parte del punto estratégico del negocio, para que usted no se pierda la hora del plan. Cuando ella, yo voy a la casa de ella a recoger el paquete de seguimiento, número 1, le confirmo. Número 2, le voy a contestar única y exclusivamente las dudas que ella tenga. Si ella no tiene dudas de la orden automática, ¿se la voy a explicar? Pues si no tiene duda, entonces en ese momento, si yo me pongo a meter esa información, lo que voy a hacer es que la voy a poner a pensar en el punto lógico y el negocio se le va a morir. En ese momento, ella solamente necesita lo que necesita. Si ella te dice que no entiendo 100 puntos, se le explique. Tú le explicas eso. Si te dice, repásame el plan completo, pues entonces la persona va a repasar el plan completo, le repasa el plan completo, todo completo. Y una vez la persona ya no tiene más dudas ni más preguntas, ahora es que viene la pregunta donde la mayoría de los líderes no se atreven a hacer. ¿Cómo rayos yo meto a esta persona en el negocio? ¿A quién le ha pasado eso? Que no encuentra cómo empezar para decirle el contrato. Y tú, ay, Dios mío, bolita, porque no voy a pensar que yo soy un usurero, una cosa de esas, sí. Hay gente que piensa que tú lo que quieres es jugarle a los chavos. Porque por regular los vendedores, los que han sido vendedores, saben que cuando tú terminas tu presentación, lo que viene detrás es la firma para tú cobrar. Porque si tú no firmas, tú no cobras. Entonces en este negocio es totalmente distinto. Posiblemente antes de que una persona te firme, tú tienes que pasar un lapso de tiempo de una semana, o quizás dos semanas, trabajándolo mentalmente, porque la persona tiene que acondicionarlo mentalmente, hasta que la persona decide entrar al negocio libre y voluntariamente. Ella ya no tiene más dudas. Yo le expliqué todo, la orden automática, todo lo que ella necesitaba. Ahora ella, yo como soy el líder, ¿qué yo le voy a decir? Josué, ¿qué yo le voy a decir? ¿Qué te impide hacer el negocio? Graben esa pregunta. ¿Qué te impide hacer el negocio? ¿O qué te impide que comencemos tu negocio? Y la persona te dice, nada, ¿qué tú vas a hacer? Saca el contrato y el bolígrafo ahí y lo comienza a llenar. Si la persona no estaba segura, espérate un momento, que tiene esto, que tiene otro, que si no entiendo esto, pues dime, ¿qué tú necesitas? Sí, porque tú no vas a perder tiempo. Acuérdate que es necesario que tú establezcas un tiempo correcto durante el plan, porque si tú no estableces un tiempo correcto durante el plan, es necesario enseñar a la persona esto, que aquí se empieza a tiempo, se hacen las cosas a tiempo y se termina a tiempo. Y una vez eso, todo eso pasa en los próximos 20 minutos del plan, que tú estás sacando un seguimiento. Cuando sacaban esos 20 minutos, después que tocabas el plan, los 45 minutos, esos 20 minutos que vienen después, tú no puedes escogerlo para entonces explicarle todo lo que es el plan del negocio. Y todas las dudas, dejárselas ahí, aclarárselas, porque si le aclaras todas las dudas ahí, rompiste el seguimiento. ¿Me sigue? Si tú le aclaras todas las dudas, cuando se acaba el plan, rompiste el ciclo del negocio. ¿Por qué? Porque le contestaste todas las dudas, no hay razón para tu ir a la casa. Y una de las razones principales de un seguimiento es para que tú tengas más confianza con la persona. Tú vas a su casa, entras a su ambiente y enseñas a tu socio nuevo a moverse de un sitio a otro. ¿Sí estamos claros? Esa es la parte que va a predominar en el plan del negocio. ¿Se puede sentar, por favor? Un aplauso a esa gente poderosa. Lo próximo que sigue en el plan de negocio es la charla empresarial. ¿Qué pasa aquí? La charla empresarial es donde tú le vas a enseñar a la persona correctamente el patrón y el modelo de este negocio. ¿Cuántos saben lo que es la planificación empresarial aquí? Los 9 pasos del éxito, ¿lo conocen? Los 9 pasos del éxito. Espérate, yo creo que estoy mal. ¿Cuántas personas conocen los 9 pasos de la duplicación aquí del negocio? No, aquí está pasando algo. ¿Y los demás no saben lo que son los 9 pasos de duplicación? ¿Cuántos no saben lo que son los 9 pasos de duplicación? Adiós, caray, ¿pero qué pasó ahora? Sincero, aquí no vamos a jugar a nadie, que esto es para aprender. ¿Cuántas personas no conocen lo que son los 9 pasos de la duplicación? Sinceramente, levanten las manos. Ok. ¿Cuántas personas lo conocen? No, chachara, todo el mundo levanta la mano. Mira, los 9 pasos de la duplicación es el motor que le va a dar la energía a tu negocio para que comience a correr. Ahora, esos 9 pasos yo no los voy a tocar hoy. Lo que le echa la empresarial, yo te voy a dejar con el gustito de que es lo que va a hacer que esa persona que quiso entrar al negocio tenga en sus manos la oportunidad correcta, la aclaración completa y cómo es el modelaje completo del negocio. Por eso se divide en 2 formas. Los primeros 3 pasos son emocionales. Sueños, metas y compromisos. Esos son emocionales, tienen que ver contigo. Y los otros pasos son los pasos del plan de trabajo, el plan de acción. Que es ahí donde la persona pone en acción su negocio. Es ahí donde la persona aprende la duplicación, porque cuando tú vas de casa en casa presentando este modelo, de casa en casa presentando este plan, es la única forma donde las personas van a aprender a hacer el negocio. Ahora bien, para terminar, cuando nosotros entendamos correctamente en nuestro corazón el propósito principal de dar un plan, nosotros vamos a estar en la calle todos los días. ¿Cuántas personas de verdad aman sus sueños? De verdad, de verdad. ¿Cuántas personas aman sus sueños? importante y necesario que te amarres del sistema. Por favor, utiliza el sistema. El sistema está dispuesto para trabajar para ti. No uses tu fuerza. No invente. El sistema está diseñado para que tú lo hagas correctamente, de una forma muy inteligente. No suave, inteligente. Ponle energía a tus sueños. Alimenta tus sueños. Establece las metas claras de lo que tú quieres. Lucha por lo que tú deseas. Cuando tú aprendas a visualizarte, no donde tú estás, porque no importa cómo esté tu cuenta hoy, no importa cómo tú estés hoy emocionalmente, tú necesitas romper las estructuras mentales que están... Mire, si hasta el momento no has tenido resultados con las cosas que tú has estado haciendo, pues entonces es el mejor momento de cambiar la estructura. ¿Y qué mejor con el mismo sistema que te va a ayudar a ser libre financieramente? ¿Quieres tener la casa tuya? ¿Quieres tener el carro de tus sueños? ¿Quieres tener esa libertad económica completa? Tú la vas a tener. Tú la vas a tener, pero necesitas enamorarte de tus sueños. Necesitas creerlo desde ahora. Tú necesitas visualizar lo que tú eres en el momento. ¿Qué yo soy? ¿Yo soy mecánico? No, ¿qué yo soy? Yo soy libre financieramente. No, ¿qué yo soy? ¿Tú tienes tu casa? Sí, yo veo mi casa, yo me veo entrando a mi casa, yo veo a mi hija, mi hija Yaredi, yo la veo corriendo por la casa. Yo puedo ver a mi esposa tranquila en la casa, con la casa que nosotros queremos. Yo puedo ver el carro de nuestros sueños, yo puedo ver los viajes que queremos, yo puedo ver la libertad que vamos a tener, pero tú también puedes ver, tú también puedes visualizar lo que tú quieras hacer, porque será lo que tú quieras hacer y llegarás donde tú quieras llegar. Que Dios te bendiga mucho, rica y abundantemente.